comunicación con un grupo muy particular, con alguien, con un integrante de un grupo muy particular que pude ver. Se trata del grupo de teatro Buñuelos, que se va a estar presentando este sábado en la salita de Castelar. Y tengo a Federico González, integrante de este grupo. ¿Qué tal, Federico? Nicolás Corrado te saluda. Perdónanos por hacerte esperar tanto, pero bueno, el debate quizás ameritaba la ocasión. ¿Qué tal? Buenas noches, Federico, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Nico? Bien, bien. Contanos un poco de Buñuelos. Yo tuve la suerte de verlos y es un grupo muy particular. Sí, nos viste en El Palo Borracho. Sí. Una vez. Sí. No sé, ¿qué decime? ¿Qué querés que te cuente? Contanos la particularidad de lo que es el grupo Buñuelos, porque la verdad me gusta mucho la relación que tienen con el público directa. Uh-huh. Yo que lo vi, el público tiene mucha incidencia en lo que es el acto en sí de ustedes. Claro, sí, nosotros, hacemos un espectáculo, ponerle de una hora aproximadamente, depende de los lugares donde estemos, es la duración, y cómo es, le pedimos, a la gente del público que nos dé un título, o si no lo formamos con palabras que tira distintas personas del público. Sí. Y en base a eso hacemos una improvisación basándonos, obviamente en el título que nos dieron, que lo tomamos como disparador, y será una improvisación de aproximadamente 10 minutos, qué sé yo, y en la hora haremos 4, 5, 6 improvisaciones, hay algunas más cortas, otras más largas. Sí, con un rasgo muy fuerte de comicidad también. Sí, una de las características así, a diferencia de otros grupos de improvisación, es que el humor, el tipo de humor nuestro tira más para el lado del absurdo, muchas cosas ilógicas, ese tipo de cosas, pero siempre entendiéndose, trabajando en base a la historia. O sea, una cosa es hacer humor y no contar nada, tirar chiste, y otra cosa es hacer humor, que el absurdo está muy relacionado con el humor en ese sentido. O sea, generalmente el absurdo causa un efecto gracioso, pero siempre trabajando en base a construir una historia. Sí, seguro, Federico, y además lo que sale en el papel o lo que dice el público siempre termina saliendo. Se respeta. Es justamente lo que decías vos, se respeta una historia. Claro, no es claro. Improvisar por improvisar y veamos lo que sale. ¿Y qué implica eso? ¿Cómo es un ensayo de grupo Buñuelos? Se me despierta esa intriga. Claro, sí, nosotros le llamamos entrenamiento porque como es improvisación no ensayamos nunca, en realidad. Claro, justamente. Entrenamos... en el espectáculo nuestro, las improvisaciones que se hacen en base a los títulos se hacen dentro de un marco de distintos géneros que algunos los tomamos del cine o de la televisión y otros del teatro, como puede ser, hay novela, está el género de terror, el western, artes marciales o el policial, aventuras, hay varios. Claro. Y nosotros lo que entrenamos... cosas básicas de la improvisación, como es escuchar al otro, aceptar la propuesta del otro. La base de la improvisación es que siempre lo que el otro te propone o te dice es mejor de lo que está en tu cabeza si es que tenés algo. Y parece sencillo como simplemente escuchar y aceptar lo que dice el otro, pero muchas veces no pasa, a veces en la vida cotidiana. Así que... Imagínate que en improvisación menos, cuando uno sale y dice, yo tengo una idea y quiere ir por esa idea, y el otro sale con otra idea, y ninguno de los dos acepta la idea del otro, no avanza la acción, no se va conformando una historia. Entrenamos ese tipo de cosas, así técnicas de improvisación, y después códigos que tenemos dentro de cada género, en terror siempre... Sabemos que tiene que haber algo de suspenso. Seguro. Pautas que están muy marcadas con el tema del género. Claro, sí. Y lo que entrenamos básicamente es eso. Después, también usamos música, que esa es otra particularidad del grupo. Hay otros grupos que también usan música o sonido, pero no, de improvisación, pero no todos. Y también nos sirve, o sea, entrenamos con música como disparador. No sé, por ejemplo, hay una historia romántica y de repente, qué sé yo, empieza a sonar un tema heavy metal, sí, que no tiene nada que ver, y cómo eso, o sea, cómo se recibe eso, ¿no? O sea, desde adentro de la historia. Te quiero hacer una pregunta, Tomás. Sí, no sabes, estoy acá hace 20 minutos tratando de meterme. Perfecto. ¿Cómo estás? Tomás es mi nombre, Federico. ¿Cómo andás? ¿Qué son, un grupo de que estudiaron teatro? O uno es un arquitecto, otro es un contador. Como los Village People. Claro. como los Lelutier. Estudiamos teatro todos. Seguimos estudiando incluso. Son del palo. Claro, sí. ¿Y la idea esta de hacer improvisaciones, de dónde viene? Viene, nosotros, todos los que integran el grupo somos exalumnos de distintos cursos que se daban por acá, por no sé, Aedo, Morón, en Castelar, distintos lugares del sonoeste, que los daba Leandro Cosentino, que es un docente que ahora está viviendo en Córdoba. Somos todos exalumnos de ese tipo, que fue como, qué sé yo, nuestra especie de gurú o algo por el estilo, el primero con el que estudiamos improvisación y que más o menos respetamos la línea que sigue este profesor, porque también hay otras formas de improvisar. Dentro de la improvisación está el formato match, que es más competencia, hay reglas y qué sé yo, y lo que hacemos nosotros, viste, como que mucho no tiene que ver con eso. Sí, también noté mucho que Buñuelos tiene mucho lo que es una formación, están muy formados en lo que es el cine. Quizás, no sé si es que cada uno tuvo una influencia muy fuerte o es para que dar una continuidad con el público. ¿Cómo lo ves eso? No sé en qué sentido. Claro, había una, también en la musicalización se remitía mucho al cine, a las películas, a las grandes películas, claro, sí. A las temáticas también, y que eso, el género también ayudaba con esa temática, es como lo contaste, claro, antes. Por el género, o sea, los géneros que utilizamos son más de cine que de teatro. O sea, hay cine de terror, pero no hay, qué sé yo, teatro de terror. Puede haber una obra, pero no como género, ¿viste? Teatro, sí, de terror. Y eso hace que a veces hayan coincidencias, obviamente. Y en el caso de la música, lo mismo. Hay música que utilizamos, mucha de la música es música de películas y otras no. Pero ahí también hay como una coincidencia con el cine. Bueno, Federico, van a estar el sábado en la salita de Castelar. ¿A qué hora van a estar? Este sábado a las 9, en la salita de Castelar, 9 de la noche. Sí. Que es Almafuerte 2642, es a la vuelta de la estación de Castelar del lado sur. Muy bien. La entrada está a 15 pesos y bueno, se puede conseguir anticipadas con descuento por Facebook o si no a buñuelosimpro@yahoo.com.ar. Muy bien, ¿y el Facebook? El Facebook es Buñuelos Impro. Ok, también. Muy bien, ahí pueden ver material también. Ahí hay videos, hay fotos, están publicadas las fechas, las próximas fechas que estamos haciendo, y bueno, cualquier persona también que tenga alguna duda o algo se puede contactar con nosotros a través de la moda del Facebook. ¿Viste? Seguro, sí, ayudan esas cosas. Claro, sí. Bueno, muy bien, y también desde nuestro sitio de Facebook vamos a poner, también vamos a hacer, extender la invitación hacia el evento. Dale, un abrazo, Federico, un gusto. Un gusto. Hasta luego.